al amanecer. Pa' que mueva la cadera, sea casado o sea soltera, o lo hacemos a mi manera, chino tribal, lo que te desespera. Yo quiero que baile y desate tu cuerpo por toda la discoteca. La noche completa, la noche completa, la noche completa. Siente como tiembla el piso, cintura pa' atrás y la mano pa' el piso, wey. Todo ese cuerpo yo probé de tu helado y quedé enviciado. Suelta tu maldad, que se sepa la verdad. Si te queda mal, yo te voy a enamorar, yeah. Sweat.